Salomé Wojciechowski. Soy activista lesbiana marimacho, soy activista gorda y bueno, hoy estoy acá como activista gorda, soy parte del taller Hacer la Vista Gorda, que es mi espacio de militancia, mi espacio de activismo. No quiero, no me interesa, no me seduce, no compro ni vendo tus carnes de belleza, de opresión y de control, vieja colonización que a las mujeres estresa. Bien, un poco para hablar de los cuerpos gordos o cómo nombrar al cuerpo gordo, ¿por qué hay una o se tiende a pensar en un cuerpo gordo que está todo el tiempo patologizado, estigmatizado, o qué es un cuerpo gordo? Bueno, en principio voy a decir qué es lo que hacemos desde nuestro activismo. Sí. Te vuelvo a decir, soy parte de una colectiva que se llama Taller Hacer la Vista Gorda, y es un grupo político de reflexión, de pensamiento y de acción también. Es un grupo que inició Nicolás Cuello y Laura Contreras hace como un par de años, y después nos empezamos a juntar con otras personas. Y nos juntamos a pensar esto, ¿qué significa tener un cuerpo gordo en una sociedad como la nuestra, con ciertas características, fundamentalmente una sociedad gordofóbica? ¿Qué es el activismo gordo? ¿Para qué sirve? ¿Qué implica la opresión? ¿Qué significa portar una corporalidad que se sale de las normas? Hay normas impuestas en esta sociedad que no se ven, pero están naturalizadas, pero están invisibles, pero existen y se hacen carne en nosotros. ¿Cuál es una de las normas de esta sociedad? Bueno, la delgadez. Entonces, todo lo que se salga de ese parámetro de normalidad que está sentado como de normalidad, bueno, va a tener una vida complicada, una vida casi se podría decir invivible. ¿Por qué ocurre esto? Y si tenemos que pensar por qué ocurre, bueno, hay múltiples variables, fundamentalmente la variable económica, ¿no? Es decir, nos hacen imposible la vida a los gordes. ¿Por qué? Porque hay una industria que es la industria de la dieta, como hay una industria, por ejemplo, de la cosmética, hay una industria de la dieta que crece gracias a nuestras inseguridades y hacernos creer que, bueno, todos los que no cumplimos con el parámetro de normalidad que se supone, por ejemplo, en mi caso, que mido 1,80 y siendo mujer, porque está dividido en mujer y varón, no hay otra posibilidad de otro género, así se divide, yo tendría, por medir 1,80, tendría que pesar 70 kilos. Se supone que todas las mujeres que medimos 1,80 debemos pesar 70 kilos. Bueno, eso no tiene en cuenta otras variables, como por ejemplo la genética. Mi papá era enorme o medía también como 2 metros, mi mamá otro tanto. Es decir, se relaciona que yo estoy gorda porque estoy enferma, porque como de más, y en realidad hay varias variables por las cuales puede ser que uno tenga lo que se denomina sobrepeso, que es como se pronuncia en la medicina. Hay varias razones por las cuales yo puedo ser gorda, no necesariamente porque como, sino hay razones genéticas, también puede ser que consuma algún medicamento. Esto es un sistema, en realidad, esto es un sistema excluyente, que implica que si yo quiero ir a comprar ropa, no voy a encontrar ropa para mí. Si yo quiero sentarme en un asiento o tomar un avión, voy a estar apretada o directamente no voy a entrar. Si quiero ser deseada, como cualquiera, todos nos gusta ser gustado, nadie me va a desear a mí. ¿Por qué nadie me va a desear? Porque nadie vio un cuerpo como el mío en ninguna película, ni vi una historia. Yo, por ejemplo, toda mi infancia la pasé viendo historias de Hollywood o películas en general, y los protagonistas nunca son ni dos mujeres, y menos dos mujeres gordas, ni una pareja gorda. Si hay una película gorda, es que ella se mira al espejo y no se da cuenta, o se convirtió en gorda por un hechizo. Es decir, ¿quién va a desear un cuerpo gordo si los cuerpos gordos están invisibilizados? No están en ningún lado. Entonces eso va a provocar que nadie me desee, o que en el mercado del deseo sea mucho más difícil para mí conseguir ser deseada. Entonces es un sistema excluyente. Si voy al médico, por ejemplo, antes de siquiera de preguntarme qué tengo, me va a mandar a bajar de peso, que es lo que me pasa históricamente. Todos mis problemas están relacionados con la gordura para la medicina, ¿no? Para la medicina hegemónica, que también es un negocio, obviamente. Entonces eso, vivimos un sistema excluyente. Me excluyen de la ropa, me excluyen del deseo, no entro en la silla, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que va a hacer cualquier persona que es excluida de todos lados? Bueno, va a querer pertenecer, como pasa ¿no? En los con los consumos de los pobres, ¿no? Los pobres lo que quieren es tener las Nike igual que nosotros, las clases populares, todos queremos ser parte del sistema, nadie quiere quedar afuera. Entonces ahí aparece la nefasta industria de la medicina, la nefasta industria de la dieta, para ofrecerme, ¿no? Cormillot, que me va a ofrecer cosas que no existen. No está demostrado científicamente que las dietas funcionen, no está comprobado, no hay estudios que comprueben que las dietas funcionan, pero sí lo que hay es una industria, lo que hay es un sistema capitalista que se reproduce a través de diferentes industrias. Está la industria de la dieta, ofreciéndote desde barrita de cereal hasta el elástico que te pones en el culo para que no sé qué, el otro que no sé qué, y de eso viven, de nuestras inseguridades y de hacernos una vida, de hacer que nuestras vidas sean invivibles. No, están estos mitos, ¿no? De como que el sobrepeso o tener un cuerpo gordo no puede ser un cuerpo sano. O sea, sí o sí es un cuerpo enfermo, y que todas las personas desearían un cuerpo delgado, también está ese mito, ¿no? Y no que pueda haber una aceptación del propio cuerpo como es. Y es que en realidad tener un cuerpo gordo es tener una vida abyecta, te vuelvo a decir. ¿Quién va a querer tener un cuerpo gordo si no vas a entrar en la ropa? Si no vas a entrar en el asiento, si te van a mandar a hacer dieta, nadie va a querer en su sano juicio. Entonces, lo que vamos a ver socialmente es gente desesperada por la hegemonía, por mantener la hegemonía, que es la delgadez. Después te das cuenta que hasta las delgadas la pasan mal, aunque tienen otro tipo de opresión, ¿no? Diferente a la que sufro yo, que tiene que ver con un montón de cuestiones. Yo hago dieta, a mí me han mandado a hacer dieta desde los 7 años. A mí me han hecho creer, por ejemplo, que yo estaba mal, que yo era débil y que yo no podía, y que yo era menos porque no podía dejar de comer, y que mi problema era ese. Entonces nunca importó todo lo que me esmeré, hasta dónde llegué o lo que hice para tener una vida que me gustara. Eso no importó porque yo era gorda. Entonces es como muy complicado entender, y pasa eso. Por ahí te esforzás un montón, pero viene una que es delgada, por ahí no sabe tanto como vos, por ahí, sí, sí. Pero bueno, tiene una imagen que venden otra cosa y por ahí la toman en el trabajo. Obvio, nadie va a querer en su sano juicio ser gordo, porque, te vuelvo a decir, es la mirada del otro constantemente, y es la mirada diciéndote que sos débil, que no podés, que como decía mi hermano, cómo no podés cerrar la boca, si es tan fácil como cerrar la boca. Claro. En realidad lo que no se entiende es que cada uno, ¿no? Que es lo que hablamos en el taller hacer la vista gorda, cada uno viene con un envase diferente. Este es el envase que me tocó. No necesariamente por ser gorda no tengo salud. Por ejemplo, mi medio de transporte es la bicicleta. Yo me manejo en bicicleta. No sé cuántas personas flacas lo hacen, pero en realidad yo me paro acá con una flaca y yo soy, obviamente que estoy enferma. ¿Por qué? Porque hay un montón de prejuicios y estereotipos. Si yo estoy gorda, porque como todo el día, porque como basura, porque estoy sentada, porque soy ociosa. Claro. Hay un montón de estereotipos que se relacionan con el gordo y que permiten la construcción ¿no? De esto, de un ser abyecto. Yo creo que la gordofobia tiene que ver con el temor a tener un cuerpo como el mío. Imagínate dónde quedo yo, ¿no? Porque es eso, donde voy todo el mundo está tratando de bajar de peso para no ser gordo, que es decir, es ser yo. Nadie quiere parecerse a mí, nadie quiere tener esta corporalidad. Es así, a mí me elegían última en los deportes, siendo que puntualmente me gustan los deportes y soy bastante buena, como se te excluye, ¿no? Como simplemente por todo el prejuicio, te vuelvo a decir, que se tiene con los cuerpos gordos, que somos gordos porque comemos mal, porque estamos todo el día tirados, porque somos vagos, porque no nos esforzamos, porque no tenemos voluntad. Todos esos prejuicios que están asociados a una corporalidad que se sale de la norma, ¿no? Eso. Seguro. No, está perfecto. Y la publicidad y los medios me parece que profundizan, ¿no? Esto mostrándote un canon de belleza obviamente hegemónico, donde la mujer, por ejemplo, tiene que ser flaca, rubia y alta, ¿no? El varón también. Ahora no aparecen otros géneros posibles. Oh. Y, por ejemplo, los programas de televisión, esta cuestión de peso, siempre nos preguntan lo mismo. ¿Sirvió, sirve como para visibilizar los cuerpos gordos, o estaban dentro de esa lógica de mercado de los medios que lo único que hacen es poner de poner esos cuerpos ahí para seguir estigmatizándolos. ¿Qué opinas de eso? No sé si a alguien, a la gente que participa, le debe haber servido. Eso no lo sé. Desde mi punto de vista, es un programa que humilla a las personas gordas, que las invita a hacer una dieta que sabemos que no funciona. Yo fui al campo de concentración y pagué fortunas por ir ahí a la clínica de Cormillot. En realidad es eso, es la misma lógica, la misma lógica del capital, y los ves, porque mientras los hacen correr a ellos con fuego para no sé qué, o nadar desnudos, le pone un cartel del peso como si fuera, me hace acordar cuando, no sé, cuando era chica, que miraba y al burro le ponían un bonete y lo tiraban a un costado. Este tiene que tener ahí con el cuánto pesa, como si fuera, ¿no?, un grillete, algo que no es, como es eso, es la humillación, es la vergüenza, para después venderte la barrita. Y en este escenario, ¿cómo se puede intervenir, ¿no?, desde el taller de ustedes, desde el activismo gordo? ¿Qué se puede hacer como para poder visibilizar todos estos conflictos que estás describiendo? Bueno, nosotros llevamos adelante micropolíticas, si se quiere, entonces participamos, desde hacemos conversatorios, durante el año hemos hecho algunos conversatorios, participamos, que yo el año pasado fuimos a hablarle a los médicos del Hospital Italiano, con un grupo hacemos conversatorios donde hablamos de esto y tratamos de desmantelar cuál es esta trama que se encubre, ¿no?, que se esconde atrás de tanta gordofobia. Y por ejemplo, bueno, participamos de las asambleas por el 8M, ahora vamos a participamos de los encuentros regionales y del encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, bi, hacemos intervenciones, te vuelvo a decir, conversando para desmantelar esto, y participamos de los encuentros regionales y de los plurinacionales anuales, en todo donde podemos participar. El asunto que el taller somos 7 personas, el taller de hacer la vista gorda somos 7-8 personas, entonces no damos abasto, pero así intervenimos, o sacamos documentos, o por ejemplo, bueno, cada uno de ese lugar también, yo hago literatura, escribo literatura, entonces se publican cuentos, y sí, está Cuerpos sin Patrones, por supuesto, de Nicolás Cuello y Laura Contreras, que lo pueden bajar gratuitamente, está La Cerda Punk. Cada uno desde su lugar y colectivamente, fundamentalmente esto, ¿no?, lo colectivo, porque con todas estas malas experiencias que hemos vivido cada uno, estas situaciones te dejan muy sola. En mi caso me han dejado muy sola, porque encima era la única gorda de la colonia, la única gorda del aula. Entonces eso te va apartando, te va aislando y te va dejando sola, y encontrarte con un grupo de pares que saben que no tenés que explicarle la sensación que podés sentir si comes, por ejemplo, un alfajor en la calle y alguien se le dio por decirte gorda o por decirte fea, ¿no? Porque el gorda está asociado a lo feo, a lo enfermo, ¿no? Mientras lo delgado, a priori, sin hacer nada, es lo lindo, es lo bueno. Por eso la gente te para en la calle y te dice, estás más linda, bajaste de peso. Entonces hay una relación directa entre la delgadez, la belleza, la salud, y por otro lado está lo otro, ¿no? La gordura, la enfermedad, ¿no? Como que es uno de los puntos que siempre si nos tienen que cuestionar algo, viene y nos dice, ¿y la salud? Y bueno, ahí cada uno de nuestro taller contesta, yo a eso contesto, bueno, ¿qué es la salud en este contexto neoliberal? ¿Quién accede a la salud? La salud son un grupo de corporaciones, desde Bayer hasta multinacionales, que se juntan a decir qué es la salud y cuáles son los parámetros. ¿Y tienen contacto con otros colectivos de otros países de Latinoamérica? ¿Pasa lo mismo? ¿Ven alguna diferencia con Argentina? Hemos tenido relación con Las Gordas Sin Chaquetas, que es una agrupación, una colectiva colombiana. En algún momento habíamos planteado o fantaseamos con la idea, con el sueño de un encuentro gordo latinoamericano. El año pasado creamos una, o incentivamos la creación de una asamblea gorda y una asamblea gorda permanente, más allá del taller Hacer la Vista Gorda. Convocamos a les gordes que querían participar, hicimos una asamblea, habíamos pensado con les chiques de Colombia, no sé, con la Cerda Punk, con algunas activistas gordas, hacer, te vuelvo a decir, un encuentro latinoamericano, pero bueno, somos poques, aparte la limitación del dinero es, pero bueno, siempre estamos hablando con otros colectivos de activismo gordo y por supuesto con otros colectivos como por ejemplo el intersex que es un poco el que nos guía, ¿no? En cuanto a la despatologización, ¿no? Tomamos de esos colectivos, ¿no? Que fueron patologizados también y tienen un camino hecho con respecto a la despatologización y tomamos mucho de los colectivos intersex, trans, travestis. No quiero, oh, oh, oh.